Gaucho Luján Arellano. Gaucho Luján Arellano, todo un pasado de gloria. Me hace recordar la historia de nuestros pueblos hermanos. Yo sé que no ha sido en vano el sueño de los patriotas, que su sangre gota a gota dieron por romper cadenas y la libertad tan plena trajeron hombres de nota. Don José con Don Bernardo de Mendoza en Plumerillo a la mente dieron brillo y al godo enviaron un dardo. Como usted también los guardo en lo hondo de la conciencia, porque con cada presencia y una actitud casi homérica encendieron en América la llama de independencia. Llama que fue realidad, llama que fue realidad entre Chile y Argentina, pues la logia lautarina quería la libertad. Y la secreta hermandad entrelazó muchas manos. Yo sé, Luján Arellano, que aquella acción se plasmó y en América prendió el sueño bolivariano. Dijo aquí, soy testigo, la zona es volcán o fragua, tras la angustia de Rancagua, buscó el apoyo en su amigo, gozó el solidario abrigo, dando otro giro a la historia. Chacabuco fue victoria, con heroísmo lograda, dolor de cancha rayada y Maipú, sabor a gloria. Qué fuerza al cruzar los Andes, qué fuerza al cruzar los Andes para hacer de nuestra tierra la semilla que hoy encierra todo ese esfuerzo tan grande y ese ideal que se expande en batallones de guasos que junto a Gaucho hermanazo sufrieron nieves y soles pa' vencer los españoles y en Maipú darse un abrazo. ¡Qué soberbia aquella hazaña! El valor incontenido, O'Higgins, su brazo herido, medallón que lo acompaña en camilla de campaña, San Martín cruzarse empeña sobre una mula que es dueña de salvar la libertad, con ello la dignidad de la América trigueña. Sucre, Bolívar y Artigas, Sucre, Bolívar y Artigas compartían igual sueño. Ningún rey ha de ser dueño, la patria no acepta intriga. Y pa' que el sueño prosiga, O'Higgins nada demora en armar nuevas auroras que sellen esa inquietud. Por eso envía al Perú la escuadra libertadora. Y Ya cayó el virrey del Plata, el cobarde Sobremonte, y se aclaró el horizonte quemando una etapa ingrata. Córdoba vibra, no acata la voz de los opresores. Lima, con los precursores, alza su pendón innato. Caiga todo el virreinato, ya no es tiempo de tutores. Sangre a rojo y gran valor se ha jugado en nuestra historia. Pues mejor morir con gloria que vivir sin un honor. Cantó al libertador el payador con prudencia. Las voces toman esencia de pueblos americanos que hoy buscan ser más hermanos y cantan su independencia. Dijo el santo de la espada, llegando su atardecer: serás lo que debes ser, o si no, no serás nada. Juntos fueron alborada, alumbrando el suelo indiano. Fieles patriotas y hermanos de la libertad y el brillo, hoy los evocó Castillo junto a Luján.